Music. Milo Peña, love. Diesel Luyan, Mambo Kings, Light GM. Esta es la unión de RD en Puerto Rico. Ey, aquí hay que batear de 400 para arriba. Bomb Bomb Productions. Prá. 2017. A la fucking music, homie. Lo más duro, lo más duro.